Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase. Bienvenidas y bienvenidos al programa de las niñas y niños de La Gusantina a tapar la calle. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Mis vecinas saltando a la cuerda, a tapar la calle, que no pase el alcalde, solo el alguacil tocando el corretín, solo el alguacil. A tapar la calle, todos los jueves de 7:30 a 8 en Radio Topo 101.8 del FM. A la tele, a la jugar, estamos todos esperando, estamos aquí. Que no se diga, que no se note, la calle es nuestra, es tuya, es mía, es de que es de todos. Pues buenas tardes a todas y a todos. Estamos en A Tapar la Calle. Hoy es jueves 13 de marzo y hemos venido las Medianix para hablar un poco, pues, de la vida, de las cosas, de la familia, el 8M, las mujeres, el carnaval y lo que nos apetezca. Así que, bueno, pues vamos a dejar que se vayan presentando hoy nuestras invitadas. ¿Quién empieza? Venga, por aquí. ¿Cómo te llamas? Tengo 9 años. Hola, Demba, ¿qué tal estás? Bien. ¿Nos cuentas algo más? No. Vale, fenomenal. ¿Quién más tenemos? Me llamo Aliu. Hola, Aliu. ¿Y tú qué nos cuentas? Nada más. ¿Estás bien? Vale. ¿Y por esta zona quién tenemos? Hola, me llamo Pilar. Y uy, qué bueno. María Pilar, bienvenida. Sí. Bueno, ¿y a quién más tenemos? Nuestra última invitada. Hola, buenas tardes, mi nombre es Bea y tengo 10 años. Hola, Bea, bienvenida. ¿Estás bien? Sí. Bueno, me alegro. Hoy tenemos a un grupazo que yo creo que nos va a dar mucho juego, que nos van a contar cosas súper interesantes, pero es que además tenemos al compañero Adrián, que ha venido también a acompañarnos. Hola, Adrián. Hola, muy buenas tardes. Y a las teclas tenemos a Lauri y a Lisita. Hola, chicas. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis por vuestras casas? Bien. ¿Cómo estáis vosotras? ¿Estáis nerviosas? Sí. ¿Estáis sí. preparadas? Sí. Vale, pues os voy a pedir que habléis enfrente del micro, ¿vale? Vale. Que si vale, no, nos escuchará vale. bien. Gracias, a tope con de vosotras. Nada. Con tu cara. Vale, pues nada, empezamos. Yo soy Lore. Tenemos media hora por delante y chicas y chicos, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar un del poco día de la mujer y de carnaval. Y también vamos a hablar lo que ha pasado hoy. Vale, pues entonces vamos igual un poco por orden cronológico. Vamos a intentar no hacer eso, ¿vale? Porque así en las casas nos oyen más mejor, nos entenderán. Vale, entonces empezamos, hacemos un breve repaso por el carnaval. ¿Queréis que nos cuente algo del carnaval? ¿Qué sucedió? Venga, Bea. Pues antes de hacer pasacalles, pues primero estuvimos en la plaza de la Gusantina preparándonos, estuvimos pintándonos la cara. Después de eso, los Medianix fueron a por los tambores para hacer la batucada. Wow. Se quedaron un momento para ensayando y después empezaron a tocar en la plaza y después de eso fuimos por las calles. ¿Y fuimos por todo el barrio? Sí. ¿Y qué más pasaba? Hicisteis una batucada, ¿eh? Sí. ¿La rompisteis? Sí. Estuvo guapísimo, ¿no? Sí. A ver, Pilar. La verdad Es que cuando fue el día de carnaval me encantó muchísimo, la verdad. Tocamos la batucada, estamos bloqueando la calle y además toda la gente se estaba uniendo a nosotros. Y hacían 7 años y además les quiero mucho. Chao. Oye, Pilar, qué bien has dicho eso. Íbamos bloqueando las calles y la gente se iba uniendo. Fue súper emocionante, ¿verdad? Y todos sí, disfrazados. Vamos a dejar un poco por aquí, esta zona. Ah, vale, venga, va a seguir Bea, luego vais vosotros. Pues parece que a la gente le encantó mucho porque estaban todos a tope cantando y bailando. Totalmente, yo también lo sentí, Bea. ¿Y por aquí cómo lo vivisteis, chicos, el carnaval? Bien. ¿Algo que añadir? ¿Qué más pasó? Que me pegaron con una chucha en el ojo. ¿Que te pegaron con una chucha en el ojo? ¿Y cómo puede ser eso? Es que en el pasacalles, pues... En Plaza Añón tiraron chuches desde los balcones de algunas casas. Wow. Estaban profes de un profe de mayores, otro de medianos y otro de peques tirando las chuches. Después en el centro de historias también tiraron chuches. ¿Os gusta ese momento? Sí. ¿Y cogisteis? Sí. ¿Muchas o pocas? La primera, pocas, pero después, muchas. Muy bien, Demba, ya te habías preparado. Muchas. Me alegro. Yo ninguna, y nadie me dio una, ¿eh? Porque tienes que coger tú. No quiero yo señalar a nadie, pero me quedé con la miel en los labios. A ver, vea. Pues había un niño que quería coger con el cubo y cogió dos, y se le cayó solamente una, y yo estaba con las manos llenas. Ese era yo tenía... Y había una persona que apostó por el cubo, pero acabó ganando mis manos. Fui yo. Haciendo trampitas, ¿eh? Fui yo. Yo tuve 20 caramelos. Madre mía, 20 caramelos. Y además una niña quería una de esas barritas, pero no la tuvo y se puso a llorar, pobrecita. Pobrecilla, sí. Ay, pero... Pero no le diste un caramelo, ¿eh, Pilar, a la que lloraba? Te lo comiste tú. Pues, Pilar, eso no es nada, porque yo, a vez de cogerme 20, yo cogí como 50. Madre mía, mi vida. Oye, entonces, una cosa, ¿le recomendáis a la gente que venga el próximo año al carnaval de la Gusantina? Sí, sí, muchísimo, porque vale, se lo van a pasar genial y se van a divertir mucho. Y se la van a pasar súper de bomba, brothers. Vale, pues entonces estáis todas y todos invitados al año que viene, cuando se acerquen las fechas. Os lo recomendaremos y os lo recordaremos, pero ya os lo podéis ir apuntando en la agenda. Carnaval de la Gusantina 2026, todas y todos invitados, ¿no? Y también sí, apuntar. Es muy divertido, no tenéis que faltar. Eso es. No tenéis que perderos la aventura del carnaval. Wow. Porque en Gusantina, o sea, en Gusantina siempre los carnavales y las fiestas son los mejor. Y siempre estamos preparados para cualquier cosa que nos pase. ¡No se los perdáis! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Te vas, Aliu! ¡Adiós! Fíjate si se está enterando Aliu, que nos está diciendo, se está despidiendo ya. Bueno, porque hemos... Ya me quiero poner con mi móvil a jugar a FIFA. Madre mía, qué horror. A jugar a FIFA ayer. Bueno, hoy... Bea, seguimos en el orden de cosas. ¿Y qué tema toca por orden cronológico? Hoy toca hablar de hoy en día. Nos falta el 8M, ¿no? El Día de la Mujer. Sí. Antes de llegar al día de hoy. Y el Día de la Mujer... ¿Qué sucedió en Gusantina? Bueno, el Día de la Mujer, el día de antes, el día 7 que hicimos la víspera. Pues lo que pasó... ¿Sí? A ver, Aliu igual nos quiere contar algo. ¿O no se acuerda? ¿Tú no estuviste? Vale, pues vea, dale caña. Hicimos juegos. Mejor. Juegos con... ¿Cómo se dice? Con cosas de la mujer. Ajá. Y muchos. Hicimos muchos juegos, sí, es demasiados. Verdad. ¿Y qué más hicimos por ahí? ¿Qué se celebra el Día de la Mujer? ¿Lo sabéis o no? A ver... El Día de las Mujeres, porque antes las mujeres no podían ir a trabajar. Esa era una de las cosas que no podían hacer, entre otras. A ver, Denmark. Y había una fábrica en la que... Aliu, necesitamos que estés aquí, ¿vale? Gracias. No en el chino comprando chuches. Y había una fábrica en la que había muchas mujeres que hacían perfumes, etc, etc. Vaya. Que hacían muchas cosas. Y un día los dueños la explotaron, la quemaron a propósito. Y todas murieron. Murieron muchas mujeres, porque como la fábrica era muy grande y había muchas mujeres, Vaya historia, os veo superpuestas. Y también... Aliu, ¿quieres decirlo tú? Y se representa el color morado lila, pues porque el humo que salía era color morado lila. Vaya, y súper interesante. Gracias por la información. Ninguna. Ya. A ver, es Pilar. Que... ¿Sí, Pilar? Gracias. ¿Te escuchamos? Es que cuando... Sí, no sé. Ahí les veo en el carnaval, ¡pum, pum! ¡Les quiero mucho! Pues claro que sí, también en el carnaval. Vale, y del Día de la Mujer, ¿tú qué nos puedes decir, Pilar? Además de lo del carnaval, que ha estado muy bien ese apunte. Pues que me gusta el Día de la Mujer y es impresionante ya. Y le quiero dar un regalo a todos. Y a todas, los chicos y mujeres. Muy bien. Les lanzo un beso. ¡Mua! Yo creo que les ha llegado, Pilar, maravilloso. ¡Mua! Oye, ¿nos queréis hablar? Supongo que en vuestra vida habrá mujeres importantes, ¿no? Sí. A ver, ¿queréis empezar o queréis contarnos, hablarnos un poco de esas mujeres importantes de vuestra vida? A ver, vea que tiene algo que decir muy importante. Espera, antes que lleguemos a eso, hay una cosa que también pasó en el Día de la Mujer. Ah, pues cuenta. Pasaron muchas mujeres en bicicletas por las calles. Wow, la bicicletada. Eso en Zaragoza estás diciendo, sí. ¿No? Eso pasa todos los años muy tempranito para despertar a la ciudad. Y pasan por... ¿Las toras has visto? Sí. Muy bien. Enfrente de mi casa. Fenomenal. Esa es una de las manifestaciones que hay durante todo el día, pero hay más. Además de la bicifestación, está la manifestación de estudiantes, luego está la general por la tarde, en Zaragoza, en muchísimas ciudades y pueblos del país. ¿Qué ha sido eso? Han salido de un avión, bro. Vale. What the fuck? ¿Nos lo has enviado tú el avión? Sí. Mañana seguimos con las noticias. Vale, entonces vamos a bajarnos del avión y vamos a nombrar a esas mujeres importantes, ¿no? Aliu, ¿empiezas tú? ¿No? ¿Quién empieza? Yo. Venga, Demba. Marie Curie. ¿Esa es una mujer importante en tu vida? Sí. O sea, Marie Curie es una mujer importante en general para la historia de la humanidad. Pero igual te apetece hablar de alguna mujer especial de tu vida. ¿Quién? Mi madre. Oh, tu madre es un buen ejemplo. ¿Por qué es especial tu madre? Cuéntame. Porque fue ella la que me parió. Que no es poco, la verdad. La verdad es que tiene mucho mérito, Clevy. Le vamos a dar un aplauso por eso, por parirte. A micro, ¿no? Que nos matarán en las casas. Vale, fenomenal, Demba. ¿Quieres decir algo más de tu madre? No. Vale, suficiente, la verdad. Aliu, ¿tú a qué mujer especial de tu vida quieres mencionar? A mi madre. ¿También? ¿Por qué? Porque ella me ha dado la vida. Que está súper bien. Es el mejor regalo que te podían hacer, la verdad. Le damos un aplauso también, pero no a micro. Amanda, por favor, por darle la vida a Aliu. ¿Y algo más quieres decir de mamá? Vale, fenomenal. A ver, vamos a dejarle a María Pilar para que ya un... A ver, María Pilar, ¿tú a qué mujer de tu vida quieres hablar? A mi mamá. ¿Y por qué quieres destacar a mamá? Porque mi mamá está embarazada y además va a tener un bebé y tendré una hermanita. Yo seré hermanita mayor. ¡Qué emoción! ¡Ay, sí! ¡Yo soy hermano mayor! La verdad es que es súper emocionante. ¿Estás contenta, María Pilar? Sí. Ay, me alegro muchísimo. Y espero que nazca bien. Todas lo esperamos. ¿Nos irás informando de cada cosa que pase? Y además no le dejaré usar cosas de juegos para que no se queme, para que no queme nuestra casa. Y además, lo más importante... Además, me sé los números de los bomberos, brothers. Uno, dos. Súper bien. Esa información es muy útil, para todo el mundo. Vale, le queda a Bea hablar. Bea, ¿a qué mujer quieres destacar tú de tu vida? A mi mamá y a las profes. ¡Guau! A ver, ¿y por qué? Porque mi mamá me enseña cosas y las profes también. Ay, es que eres de verdad. Pues está muy bien, la verdad. Y yo te lo agradezco por la parte de mi papá. Hay que poner en valor a cada mujer que hace algo por nosotras, a cada persona que hace algo por nosotras y a todas las mujeres, aunque no hagan cosas por nosotras, porque de forma indirecta están haciendo cosas por nosotras. ¿A que sí, Demba? Porque las mujeres son importantes. Son súper importantes. No hagas tonterías. Estamos ya menos cuarto, entonces vamos a dar pie o paso a una de las canciones que habéis elegido, que estoy viendo por aquí, que creo que es la que ha elegido Aliu, puede ser, o es la otra. Es la otra. La elijo. La que Pilar. Ha elegido Pilar. Pilar, no. ¿Quieres presentarnos la canción que has elegido? No, Apachu. Apachu. ¿Y qué canción es esa? Yo no la había. ¿Esa es famosa? Sí. Es una canción. ¿Qué es una canción? Vale. Que la canta Bruno Mars. Bruno Mars la manda. No. Y esa canción los la vamos a poner para que la escuchéis. Venga, pues dentro canción, ¿no? Dentro canción. Apache. Apache. Apache. Un momentito, por favor. A ver, que las DJs. Es que esto no suena. Entonces, ¿qué os parece si ponemos Osito Gominola primero? ¿O? Pues. Bien. ¿Sí os parece bien? Pues nosotras sí. Bueno, o igual no, esperad un momento. A ver. No, no suena. Solo suena Osito Gominola. ¿Osito Gominola está sonando? A ver. Bueno, son cosas del directo, ¿no? Claro. A ver, vamos a ver Osito Gominola si suena. Osito Gominola. Mira, esto sí es genial. Gracias. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Osito gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Osito dulce gominola. Oleo gominola. Gominola. Bagging, badoli, fiesta, banding, badoli, fiesta, breading, badoli, fiesta, fiesta, pop. Bagging, badoli, fiesta, banding, badoli, fiesta, breading, badoli, fiesta, fiesta, pop. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Osito gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Yo soy tu gominola. Bagging, badoli, fiesta, banding, badoli, fiesta, breading, badoli, fiesta, fiesta, pop. Bagging, badoli, fiesta, banding, badoli, fiesta, breading, badoli, fiesta, fiesta, pop. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Bueno, ya estamos dentro, hemos vuelto después de un pequeño percance, ya sabéis, los problemas del directo, decimos una canción, ponemos otra, pero no pasa nada, porque como nos gustan todas, pues todo está bien, ¿verdad, chicas y chicos? Bueno, pero es que tenemos la luz un poco pochilla, entonces a veces cuando quiere se enciende, cuando quiere se apaga, pero estamos en directo, ¿no, chicas? ¿Estamos en directo? Vale, perdón. Bueno, tenemos aquí el Charrame Mucho Pendiente, que es nuestro concurso de Medianix, que hacemos todos los días que venimos. Entonces, vamos a jugar, ¿vale? Entonces, os cuento en qué consiste. Yo os voy a decir una palabra en aragonés. ¿Sabéis lo que es el aragonés? ¿El qué es el aragonés? Es un pueblo al lado de España. No. El aragonés es la lengua que se habla, ¿sabéis dónde? ¿Dónde? En Aragón. En Aragón, mini punto para ti, Aliu. Eso es. ¿Ah, sí? ¿Puedes hablar al micro? Porque yo tengo una tía en Aragón. A ver, nosotros vivimos en Aragón. ¿Sabéis que Zaragoza está dentro de Aragón? Sí. Y Aragón Lo sabemos. Sí, lo sabemos. No, Zaragoza está dentro de Aragón y Aragón está dentro de España. Sí. España está dentro de Zaragoza. No, pero podría. Vale, entonces, os voy a decir una palabra en aragonés y vosotras y vosotros me tenéis que decir lo que creéis que significa. ¿Vale? Vamos a hacer tres palabras y cada uno vais a tener un intento, ¿vale? ¿Sí, Aliu? ¿Estás? ¿Empiezas tú, Aliu? Sí. ¿Qué crees que quiere decir la palabra tozolón? ¿A qué te suena? Que te ha caído. Que te has caído, ¿vale? ¿Y tú, Demba, qué crees que quiere decir tozolón? Pues que te has pegado un... que te has pegado en la... Que si quieres te has pegado en la cabeza y te ha salido un coscorrón. Vale. No, un chichón. A ver, Bea, ¿tú qué chichón crees que quiere decir tozolón? Porque torces las cosas. Que torces las cosas, vale. Y... María Pilar... ¿Qué? Tozolón significa que un pájaro te ha cagado en el pelo. ¿Que un pájaro te ha cagado en el pelo? No. A una vez a un niño se le cagó en la mochila. Bueno, tengo que decir que han acertado aquí los mesaches, los chicos. Es un golpe, un coscorrón, un tortazo que te das, eso es un tozolón. Porque así has puesto de chicas y de chicos. No os habéis sentado vosotros así. Yo no lo he dicho nada. ¿Entonces lo pones así? Bueno, porque ellos han acertado cosas, ¿no? En este caso puntual. Vale, empezamos ahora por este lado. ¿Qué, María Pilar, qué quiere decir la palabra sorna? Pues que eres bonita. Sorna es que eres bonita. Vale, pues que... Ojalá, es un significado bastante chulo. Bea, ¿tú qué piensas? ¿Qué quiere decir sorna? Que eres sorda. Que eres sorda, vale. Se parece, ¿verdad? Un poco. A ver, por aquí. Sorna. Que es sorda. Que eres sorda, ¿vale? Que... Que no... A ver... Sorna, Aliu, que eres una sorna. Tengo hambre. Ah, lo primero que te venga. Que no escuchas bien. Vale. Sorda. Que no escuchas bien, vale. Pues no habéis acertado nadie. ¿Sabéis lo que quiere decir sorna? ¿El sí qué? Si yo digo, por ejemplo, ¿qué sorna hace este día de verano? Sol, es el sol. ¿Qué sol? ¿Qué calor? Eso es sol. Sorna es calor, ¿vale? Venga, voy a empezar la última palabra, ¿vale? Por Demba. ¿Qué quiere decir la palabra moquero? Que tiene muchos mocos. Vale, que tiene muchos mocos. ¿Aliu? Que tiene muchos mocos. ¿También lo piensas así? Vale. Que tiene muchos mocos. María Pilar, ¿qué quiere decir moquero? Un moco asqueroso con baba de plastilina. ¡Qué asco! Vale. ¿Bea? Pues que es un mocoso, vale. Un mocosudo. Que tiene mocos, que es un moco, que es un mocoso... Bueno, van para ahí los tiros. Un moquero es un pañuelo. De los desonores de los mocos, pues sí, es el pañuelo. Entonces, si te dicen, ¿me pasas un moquero? Te están pidiendo un pañuelo, ¿vale? Bueno, pues hemos aprendido tres palabras nuevas, ¿vale? Hemos empatado, aquí ganamos siempre todas, Aliu. Ya lo sabes tú que sí. Vale, entonces, muy bien, bien jugado, chicas, chicos, chiques, chiquis. Y vamos a hablar de nuestro último punto del día, que es el día de hoy, que Bea quería hablar del día de hoy. Entonces, para cerrar, sí, vamos a contar un poco qué tal habéis tenido hoy vuestro día al mundo. Bien. Y ya nos despediremos, ¿vale? Y ponemos la canción del aguachu, guachu, guachu. Apache, apache, apache, apache. Vale, venga, Bea, va a empezar Bea. Bea, ¿qué tal tu día? Pues hoy ha sido de verdad un día muy lluvioso, ha estado lloviendo. Bueno, no está mal el día, porque en vuestras casas puede ser que los hayáis pasado bien, que hayáis jugado con la tablet, con el móvil, con la consola, jugado en el parque y todas esas cosas. Ajá, se han perdido la luz del día, ¿no? Sí. Pero he dicho también salía al parque. Ah, vale. Entonces no se ha perdido toda. Ok, vale. María Pilar, cuéntanos tu día. ¿Qué piensas del día de hoy? Es que ayer, mañana, fui al centro comercial con mi padre, pero dijo que teníamos que ir caminando y se me ocurrió una idea. ¿Qué tal si vamos en...? Y dije, ¿qué tal si vamos en autobús? Y mi padre dijo, ¡bingo! Y fuimos en autobús y ya hemos llegado al centro comercial. Hemos comido pizza de mariquita y además he jugado. Y luego hemos pedido otra pizza de mariquita para mi familia. Y luego yo se las traje y hemos comido felices para siempre. Oh, qué bien, pero tengo una duda, Pilar. ¿Cuál es la pizza de mariquita? Es que llevaba algo marrón. ¿Abre el micro? Es que llevaba algo marrón y llevaba solo queso. Vale, está buena. Sí, pues, estaba súper riquísima, ¿eh? Bueno, pues ya nos la quiero volver a probar. Delicioso. Vale. El próximo día nos traes pizza de mariquita para nosotras. ¿Y por aquí qué tal vuestro día? Bien. ¿Algo que decir al respecto? Sí. ¿El que Demba? Sí. Pues en el cole estuvimos muy bien, estudiamos y después pues hicimos refuerzo en el que hicimos informática. Vale, con ordenadores. Venga, y para acabar, Aliu, ¿qué tal tu día? Bien. ¿Seguro? Sí. ¿Algo más que añadir? Hoy en el colegio, ajá, me dio de excursión, vale, y ha venido mi padre. Uy, ¿y eso te ha gustado? Te has puesto contento, ¿no? Pero hombre, habla al micro que la gente no te está viendo la cara. Has dicho que sí con la cabeza, ¿no? ¿Y algo más que quieras decir? Vale. No, no está diciendo que no con la cabeza. Vale, pues nada, hemos llegado ya al final de la retransmisión. Entonces, Bea, que nos despedimos, decimos así adiós de una en una. Bea, empiezas tú. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Madre mía. ¡Adiós! Vale, pues nada, hasta el jueves que viene. Nos adiós, escuchamos cariño. En Radio Topo, en Atapar la Calle, los jueves de 7:30 a 8, con los niños, niñas, niñes de la Gusantina. Que paséis buena semana. Escucharnos en la web. Eso es muy bien, Demba. Y no se lo perdáis. Senti phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Oh, oh, oh. Don't you want me like a woman, baby? Don't you need your touching me? It's whatever you like.